¡Carlos! Este me da agua que está más caliente que mira. La próxima vez tomo sopa, boludo. ¡O mío! Dijo un diputado de la nación que tomando el meo uno se cura. Así que si se hace la paja y se traga la leche son como Highlander. Qué lindos acople, amigo, ¿eh? Son parte del show. Lindo, lindo. Chiquito. Otro más del nuevo, que es una versión nueva de Almafuerte. El tema se llama Memoria de Siglos. Yeah.